Se murió Don John, su esposa Rosita no puede consolarse. Se murió Don John, se murió Don John, se murió Don John, y su esposa Rosita no puede consolarse. Ella llora por toda su casa y la pena ya casi la mata. Se lamenta a cada momento y sus gritos se oyen a lo lejos. Oh John, me dejaste, oh John, me dejaste, oh John, oh John, oh John, me dejaste. Ay Rosita, por favor, ya no llores. Ay Rosita, por favor, ya no llores. Ay Rosita, por favor, ya no llores. Ay Rosita, por favor, ya no llores. Se murió Don John, y su esposa Rosita no puede consolarse. Se murió Don John, se murió Don John, se murió Don John, y su esposa Rosita no puede consolarse. Ella llora por toda su casa y la pena ya casi la mata. Se lamenta a cada momento.